Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 6 minutos. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, a todos los que están conectados con nosotros en este momento. Les saluda Carmen Vargas y Janet Flores. Bienvenidos y ya al Coffee Break. Aquí vamos a iniciar. Sí, aquí iniciamos, Carmen, y hoy estamos pero listas para el 14 o no. Fíjate que nunca he entendido esa pregunta. ¿Qué es estar listo en realidad? Pues no sé, pero si me pregunta, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno lo vuelve a repetir ahí como... ¿Qué significa? ¿Que si ya compramos el regalo? Yo me imagino, ¿no? De que ya tienes reservado ahí tu cena, unos taquitos ahí de frijol. ¿No? ¿Cómo tú dices? ¿Las flores? ¿Las flores? ¿La nieve? ¿La nieve? Sí, ¿no? A las que les gusta, ¿no? Digo, a mí me gusta. Hay veces que se me antoja la nieve cuando está nevando. Sí. ¿A ti también? Sí. Pero, ¿sabes? Tengo ahora sí como una fijación con lo que es el coco. ¿El coco? Uh-huh. Ay, no manches. Sí. No. La nieve y así. O sea, voy y agarro el de coco y todavía le pongo de esos como pedacitos de coco. ¿En dónde? ¿En dónde lo compras? Bueno, ahorita me dices. Okay. Pero, no, ahorita que acabas de decir el coco, yo tengo... como 2 semanas atrás con un antojo, pero de coco. Oh. Que fui a comprar 2 cocos y ya me comí un coco. Pero ahorita que dijiste, pues que algo que necesitará nuestro cuerpo, que nos está pidiendo, ¿qué tiene el coco? ¿Potasio? ¿Qué tendrá? Hay que buscar, ¿verdad? ¿Buscamos? Sí. Lo que sí sé es que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud. Tiene muchos antioxidantes, te depura el organismo, que te limpia, que la, pero en sí la pulpa, algún mineral, ¿no? Ha de tener alguna vitamina, no sé. ¿Será? Sí, o pues sea. Ahorita lo buscamos y les decimos, antes de que acabe el programa. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los peores o mejores regalos. Ay, bueno, ya en el aire se siente el cupidito, ¿eh? Sí, ya se siente que van a regalar, ¿no? Así que pongan atención. ¿Sabes? Mi hermana cumple años mañana, así que le debe tocar doble regalo, ¿no? Imagínate que le den uno por dos. Sí, no. Es que eso se usa. Sí. Entre los peores regalos. Sí. Yo creo que es eso, ¿no? Por ejemplo, los que nacen el día de Navidad reciben muy probable un solo regalo. Lo he escuchado, sí. Ay, no, qué feo es eso. Sí. O el otro día que se quejan mucho porque su fecha de nacimiento cayó el Día de los Muertos en México. Entonces, ¿qué? Porque toda la gente pues se va al Campo Santo, como dice un amigo, se va al panteón, ¿no? A velar y todo. Entonces, nadie quiere ir a una fiesta el Día de los Muertos porque tienen su propia celebración. Ok. ¿Sabías eso? Bueno, es que conozco personas que cumplen año en Navidad, 14 de febrero, mi hermana, y también una prima el 12 de noviembre. Bueno, por ahí sí les festejan un poquito más, ¿no? Ah, bueno. ¿El 12 de noviembre? ¿El 2 de noviembre? ¿O dijiste 2? 2. Ah, yo oí 2. No. Igual dije 12. No, el 12 de noviembre, que es el Día de los Muertos. Okay. De los fieles difuntos, ¿no? Porque también se celebra el primero. El primero es como que, bueno, no vamos, ¿no? Pero qué bonitas son nuestras tradiciones, ¿verdad? Sí. No, que aquí Halloween y ya estuvo. Y pero ¿cómo le invierten a Halloween? A todas las... Hasta el 5 de mayo. Sí, el 5 de mayo es el cumpleaños de mi mamá. ¡Oh, sí! O sea, puro festejo, menos yo. Yo casi nací el Día de la Bandera, pero no nací el Día de la Bandera. Y bueno, Carmen, para empezar, yo creo que vamos a empezar con la lista o los regalos que más hemos escuchado que se quejan de recibir. No sé si tú seas de las personas que dices, a mí no me regales eso el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque no se me hace algo romántico. ¿Qué? El clásico que le den electrodomésticos y licuadoras y cucharas a las mamás. ¿Qué es eso? ¡No! Ni el 14 de febrero ni el Día de las Madres. Te voy a regalar una plancha para que me planches mi ropa. Otra vez para que planches bien tu vestido, te voy a decir. No, mejor lo traigo. El vestido nuevo que ya viene planchadito. Ah, mira, entonces ahí está el que sí puede ser un buen regalo, ¿no? Oh, eso sí. ¿Sí? Sí. Ok, yo creo que entonces de los electrodomésticos, muchas veces uno piensa que es un regalo machista. Eso es lo que usualmente se escucha, ¿no? De que, ¿por qué me regalas, por ejemplo, como tú dijiste, una plancha o una licuadora o un sartén? La vajilla. O la vajilla para que cocines. Obviamente siempre se va a tomar de quien venga, ¿no? Porque, no sé, a mí no me han regalado, pero yo pienso que a mí no me molestaría, ni lo vería como algo machista. Ojo, es mi opinión nada más, ¿eh? Pero yo sé que tal vez muchas o muchos me van a decir, para 14 de febrero me estás regalando herramientas para mi carro. O me estás regalando un hacha para que corte el árbol. Como que también, o sea, de los dos se van a decir, ay, es feminismo, ¿no? O sea, que no puedo regalar un hacha. La voy a regresar. A tener que regresar. No, pero yo creo que a lo mejor hemos de pensar un poquito más en la persona, ¿no? En sus gustos, en lo que quiere. Uh-huh. Te comentaba hace un ratito, por ejemplo, que en cuestión de los electrodomésticos, o sea, si hay alguna, por ejemplo, alguna vajilla que yo ya vi que me encanta y que estoy queriendo conseguirla y no la encuentro, y te la traen, o sea, es distinto porque ya no es necesariamente el regalo, es lo que tú querías. Sí, o también otra situación, Carmen, que se te quebraron todos los platos y dices tú, híjole, y mañana tengo una cena, ¿no? O viene visita o algo y te regalan eso y vas a decir, ¡oh! ¿no? Justo. Lo que necesitaba. Sí, es que depende, ¿no? O sea, yo soy de esas, a ver si me sale el dicho, ¿no? Que dice, a caballo regalado no se le ve colmillo. O sea, si alguien te regala algo, te lo regala con afecto, te lo regala con cariño, así sea un pedazo de papel. ¿No? Yeah. Pero bueno, ahí va otra vez. Esa es mi opinión. Van a decir, ay, qué poco se conforman. No, pero sí. ¿Será? ¿Ya tienes el regalo? ¿Vas a regalar? No tengo el regalo, pues estoy sincera. No todavía. A veces, fíjate qué curioso, ¿no? Siempre me trato de hacer una cena, ¿no? Okay. Y algo especial. Y pues sí, o sea, de hecho ya le adelanté el regalo. Le dije, este es para tú. 14 de febrero, ¿lo quieres? Ah, no, ya se lo estrenó. El de Navidad. Sí, es recycle. Hay que reciclar todo, ¿no? No, pero yo soy más de hacerlo. Okay. Y para recibir yo, me gustan mucho los detalles chiquitos. Y no me gusta que gaste mucho. No me gusta. Okay. Demasiado, no sé. Se me hace así como que no, mejor en otra cosa, ¿no? O sea, sí, hay... ya escuché el programa de la mañana. ¿Cuál? ¿Qué dije? Ahora sí comentaste de que, estás hablando de tecnología. Ajá. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿De los celulares? ¿De los celulares? Sí. Es nuevo, ¿no? Sí, carísimo. Pero Carmen, yo quiero ese, ¿no? ¿O no? Fíjate que tampoco soy así en cuanto a eso. Yo creo que mientras tenga lo que yo necesito, que en realidad no es demasiado, no hay más espacio suficiente para tener mis fotos y andar aquí en el área de West Valley. Es suficiente. Okay. Ya no soy así tan... Ya ves que al menos que la agenda y que reminders y... No. No, están así. Ah, okay. No, sí, la verdad es que es algo demasiado excesivo. Yo no compraría, o sea, me sentiría mal aún así, o sea, teniendo dinero me sentiría mal de adquirir un aparato así. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no tiene mucha duración. O sea, estás comprando lo más nuevo de lo más nuevo, aunque ¿cuánto te va a durar? El próximo año ya es algo totalmente... El próximo mes, 3 meses después de que están, ya están hablando de lo que viene. Sí, o sea, no sé. Y luego, como decía también, ¿no? Que se te caigan en el agua o en la sopa, como que adiós dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, no les estamos quitando la intención si ustedes piensan regalar un celular. Fíjate, los que ya tienen el celular ya están ching. Sí, no, pero eso es un buen regalo, muy buen sí, regalo. Sí, excelente opción que tomaron para hacer un regalo. No, o sea, obviamente si ya me lo regalaron, pues lo aceptas, ¿no? Lo acepto. Pero de hecho, ahorita, el día de mi día de mi otro nombre que yo tengo, está secreto, mi esposo me dice, mira, te traigo un regalo, ¿no? Y yo, regalo, pues ya me diste esto, ¿no? Y lo abro y era un reloj. Dije, yo no uso reloj. ¡Por eso! Entonces, no me gustan los relojes. Tengo varios relojes que me han regalado y no los uso. No me gustan, ¿no? Es una cosa. Y este era, pues, de esos electrónicos. Entonces, que te miden todo esto y esto otro. Y dije, no, mejor gracias. O sea, mejor úsalo tú, que la, que le. Y así pues yo me quedé tranquila, ¿no? De que alguien le va a dar mejor uso que yo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero tiene todas esas funciones que acabas de decir que tiene un celular. Entonces, después de que me enteré el precio, así como que me pasó eso. ¡No! ¡Regrésalo! Pero, eso no quiere decir, te digo, que tampoco esté en contra de cuando ya se tiene, ¿no? Las cosas. Pero... yo no regalaría algo así. Ok. Eres más personal, más personalizada, como más... Bueno, más sí soy de las dos cosas, pero no algo tan caro. O sea, si es algo muy caro lo que voy a regalar, por lo menos que sepa, oye, va a valer la pena y te va a durar como 10 años. Okay. Si voy a gastar como $1,500, o sea, como un televisor, por ejemplo, ¿no? Que puedes tener por 10 años ahí, te compras lo más nuevo y pase lo que pase, o sea, va a seguir siendo actual, ¿no? Ok. Pero, no, otras cosas así, o sea, ni los anillos. Por ejemplo, ¿a ti te gustan los anillos? Sí, sí me gustan. ¿Y te gustan los diamantes grandes? No soy en realidad de tiene que ser diamante, sí, tiene que ser tal perla y que no. Mientras, así sea de los que te ponen verde el dedo. Ah, ok. O sea, ya saben que queda regalar a Carmen un anillo. No importa. Y a lo mejor en ese aspecto sí soy más así de mejor que sea baratito porque se me pierde muy seguido. ¿Sí? Entonces si es muy caro y que se me pierda, sí me va a doler. ¡Wow! No, sí, duele mucho, la verdad. A mí se me perdió el diamante de mi anillo de compromiso y es chico, o sea, no es grande, pero no sé cómo se salió, pero sí, sentí muy feo, o sea, después de, ¿qué? 13 años... Sí, casi 13 años cargando el anillo y que de repente ya no traigas el diamante. Y entonces, como se siente bien feo. Se siente bien feo. Afortunadamente lo encontramos. Ah, okay. Entonces, pero imagínate perder un anillo con un diamante enorme, uh-huh. Que suele pasar a muchas personas, a muchas mujeres, ¿no? Sí. Son baratitos, está mejor. Ok, anillos es una buena opción, ¿no? Sí. Quedamos en que electrodomésticos no son buena opción. Es solamente en caso de que. En caso de que lo necesites. Así que tomen nota, tomen nota. Electrodomésticos se podría decir, o sea, obviamente los celulares son electrónicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, es electrónico, no electrodoméstico. Domésticos es de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, teléfonos, palomita, ¿no? Sí. Está en la lista de los mejores. ¿Relojes? También yo creo que cualquier cosa de uso personal. Que podría ser... ¿Un jabón? No de ese uso personal. No, fíjate que incluso sí. Por ejemplo, después de que yo tuve la bebé, de verdad que yo sí añoraba así como que un meterme a la tina con las burbujas y la mascarilla y chocolatito al lado. No, habría sido el mejor de los regalos que podría haber recibido. Mira. Ok, a ver, esposo de Carmen, ahí. Ya está un poco, ya pasó, ya. Ah, ok. Entonces, seguimos con anillos, Carmen, palomita, celulares, Carmen, palomita, no muy expensive, ¿no? Ropa, ¿no? Vestidos. Fíjate que ahí desde, yo diría que sí, para mí, pero... Yo sé de chicas a las que no, porque muchas veces, pues cada quien tiene su propio estilo, o a lo mejor ciertas tallas, cosas que ya son como más personales que a lo mejor la persona que te los está regalando en realidad. Puede ser un vestido muy bonito, pero para tu forma, la forma de tu cuerpo, a lo mejor no queda tan bien. Eso es cierto. Entonces, yo creo que es cuestión de qué tanto conoces a la persona, ¿no? Sí. Sus gustos. Exacto. Muy buen punto, Carmen. ¿Cuál otro? Bueno, las cremas, pero ahorita no. Oh, sí. Vamos entonces a una pausa musical y enseguida volvemos. Estén tomando nota, ok, que ya se les acabó el día para ir a comprar. Sí, ahorita rapidito, ¿no? Ok, enseguida volvemos. Estás en Coffee Break. Con Carmen Vargas y Annette Flores. Y volvemos. Fonsi, Tijuana.

5 de la tarde con 30 minutos. Ya regresamos y están escuchando Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Y bueno, estamos hablando sobre los peores o mejores regalos. Y ahorita ya estamos diciendo de algunos, yo creo, de una opinión muy personal, ¿no? Personal, sí. Y bueno, también estamos como dentro de lo que generaliza la gente, ¿no? Uh-huh. Que sí, que no, y ya en base a eso, pues también ponemos nuestro granito. Así es, porque mira, Carmen, en esta lista estamos diciendo las cremas. ¿A ti te molestaría que te regalaran una crema? No, pero sí soy así como que un poquito, no del todo me agradan los aromas. Oh, okay. A pesar de que el aroma es rico, como que llega un momento en el que ya no lo, como no que lo aguanto. Ajá. Okay. Y es raro porque cuando me pongo me encanta andar, pero sí a kilómetros que sepan que ya llegué. Pero hay ciertos aromas como que me llama, es difícil. A lo mejor precisamente por eso, porque uso tanto que yo misma me... que te saturas, ¿no? Sí, quizás. Bueno, entonces cremas de olor tienen que ser más o menos tranquilo, ¿no? Preferiría yo siempre cremas sin olor. Sin olor, ok. Uh-huh. Y, pero cremas, por ejemplo, que para las líneas expresión, o que para las manchitas, para las manos y cosas así, que para las estrías, que para... O sea, cuando regalan ese tipo de cremas, por lo general, se llega a ofender una persona, ya sea hombre o mujer, ¿no? Decía, ah, estás diciendo viejo, vieja. No, hombre. Para mí todo es bienvenido. Bueno, aquí nuestras opiniones obviamente están muy relacionadas, se podría decir, casi opinamos lo mismo al respecto. A mí tampoco me molestaría, aunque una vez, fíjate, me regalaron una crema que decía para... que era una crema orgánica, esa persona usaba puras cosas orgánicas y era alérgica a medio mundo. Y entonces nos regaló, cuando me regaló dije, ¿y esta crema? Era casi como para piel súper reseca, ¿no? Y yo, cuando saludo, yo tengo las manos muy resecas, ¿okay? Ya después me enteré que no nomás a mí me regaló, sino también a otras, ¿no? De ahí mismo, de la familia. Entonces, pero al principio, o sea, fue curioso, ¿no? Porque esa cremita, una amiga tenía su bebé, los tenía chiquito ahí también. Y entonces, un día me pidió crema y le dije, pues... que para echarle al bebé, ¿no? Y bueno, le dije, bueno, tengo esta que es orgánica, que tal vez no le va a hacer daño porque se le había olvidado su crema del bebé. Y pues cuando la vio que le fascinó, que para la piel del bebé, y después compró, y entonces le dije, ¿y dónde la compraste? Le dije, pues me la regalaron. Y ya leímos ahí, para piel reseca o cosas así. Y me dice, pues, ¿qué te digo? Te tocó la parte. Y digo, ay, Janet, vamos a comprarle una crema porque está bien reseca. Fíjate que sí se da mucho eso, ¿no? A que la gente lo toma así como que, ay, me regaló un jabón para que me bañe, y me regaló la crema para esto, qué sé yo. Pero yo digo, a lo mejor uno lo hace pensando porque a uno le gusta el producto, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que, y a mí me pasa mucho eso, a mí me gusta regalar lo que a mí me gusta. Sí, sí, o sea, es entendible, porque realmente la cremita, como te digo, si era muy finita, o sea, te ponías, te quedaba la piel así de las manos, súper, súper fina. Entonces, me imagino, si, como tú dices, si tú eres un producto que tú lo usas y te ayuda y te gusta, pues voy a compartirlo con alguien más, ¿no? Para que tenga su... bueno, el mismo resultado, ¿no? Uh-huh. Pero habrá otros que dicen, no, yo no quiero cremas. ¿No? Los muñecos de peluche, ¿tú qué consideras? ¿Que sí, que no? ¡No! ¡No! Yo digo que sí. Son uno de los, yo creo que de los regalos más aceptados, ¿no? ¿Está dentro de la buena lista o la mala lista? Está de la mala lista, fíjate, porque... ¿Vaya? Sí, porque dicen que al principio son un buen detalle y puede resultar hasta simpático, ¿no? Uh-huh. Pero que después se convierte en un estorbo porque ocupa espacio, porque almacena polvo. Y bueno, pues tu novia dice, está bien, mi novia tiene menos de 18 años, mi novio, ¿no? Pero ya después dicen, salen sobrando. La verdad es que, no sé, yo digo que no es malo. Para mí, regálame un mono de peluche y yo lo voy a aceptar bien feliz. Es cierto que tengo casi una cajonera, tengo dos cajones llenos de mis monos de peluche. Ya está faltando una recámara que falta nada más para los peluches. Pero porque me gusta, ¿no? Entonces, no sé, Carmen, ¿tú qué puedes decir? Yo opino el la opinión de la persona que puso el artículo, porque también se me hace que, o sea, son bien lindos y a veces ando en la tienda y nada más los ando viendo, los agarras y qué bonito se siente y todo eso, pero sí. Tenemos en la casa, hay que buscarles un lugar. No, demasiado espacio, es mucho estorbo. O sea que si te regalan un oso gigante, peluche menos. No, por favor, no, peluches no. Y bueno, también, aparte, mira, así como en tu opinión, ¿no? Y como dice el artículo, es cierto, pero hay personas que sufren de asma y tache, ¿no? Tache recargado. Es decir, tache triple X, ya lo dije, no, no sea mal. Como elevada a la tercera potencia. Para decir, ¡oh! ¡Eso sí es uno bueno! No, no, no, no. ¿Habrá? Peluches. Nada. Bueno, ya. Yo había pensado en peluches triple X. Ay, Carmen. Bueno. Okay, peluches no. Peluches no, peluchino. Y aparte, bueno, hablando de peluches. Yo tengo una fascinación por el peluche. O sea, veo las chamarras para este tiempo de frío, las pijamas de peluche, y yo así como Entonces, mi esposo me hace mucha burla, mucha carrilla, ¿no? Porque cuando vamos pasando, yo voy tocando y todo el peluche. Y me dice, te compro esto y tengo colecciones de calcetas de peluche. Entonces, no sé, si te regalan a ti calcetas de peluche, por ejemplo. Una vez me lo regalaron en uno de esos intercambios de White Elephant. Ay. Y lo, no, de verdad que lo vi así como que, ay, okay. Pero de verdad que ha sido uno de los regalos que más he usado y que me encantó. Exacto, o sea, oye, cuando le das el uso ya, dices, oye, yo quiero más de estos, ¿no? Ya, y si me volvían a regalar, ya, de verdad que iba a ser, ay, qué bueno. ¿Ves? Entonces, podría decirse que no, que sí. Yo supongo que es un buen regalo. Un buen regalo. Las flores, que ahorita toda la gente, donde más se van a comprar y que son de buena calidad, más o menos el precio accesible, se podría decir que es en Costco, ¿no? En Costco, sí. Y entonces, yo he visto para estas fechas, años atrás, que vamos a comprar otras cosas, y cómo ves todos los carritos con ramos de flores, gente que compra unas herramientas y termina llevando también un ramo de flores, ¿por qué? Porque el consumismo, ¿no? Lo que te vende. Pero es un día en el que pues más se regalan flores. Sí. Pero a mí sí me gustan las flores, no solamente para el 14 de febrero, en cualquier época, cualquier día, no necesitamos una ocasión especial. Me encantan las flores. Sí, lo imagínate, Carmen, de los muchachitos o las muchachitas, ¿no? Que van cargando el ramo de flores en el bus, en el metro, donde por donde anden o caminando, para que llevarle el regalo a su amada o a su amado y de repente digan, ¡ah, flores! Pero fíjate que está en la lista de no flores para el 14. ¿No flores? Que exactamente, que se regale en otra época, ¿no? Porque todo el mundo regala flores. Casi no. Oh, ok. Pero como somos las mujeres, si no nos regalan flores, también van así, ¿por qué no me regalaste no flores? No me trajiste nada. Sí, ¿no? Nada más esto. No, y después, ¿y la tarjeta? Bueno, otra de las cosas, pues ya lo dijimos, la ropa, ¿no? Porque no siempre, o sea, por más de que sea tu pareja, o sea, no sabe realmente cómo te va a quedar. Yo creo que muchas veces ni tú misma. ¿Te ha pasado que muchas veces vas a la tienda y dices, no, esto no lo compraría? Y te lo pruebas y dices, me gustó. Y viceversa, hay cosas que te gustan y que ya cuando te la pruebas dices, no es para mí. Sí, la verdad que sí. Y sí, exactamente la tres veces atrás, ¿o cómo se dice? Tres compras atrás. Hubo ropa que yo dije, este sí. Y yo dije, no, este no. Y mi esposa, no, sí, cómpratela. No me gusta, no me va a quedar bien nada. Cómprala. No, no lo quiere, te lo voy a comprar yo. Ok. Y me echó tres cosas que yo no dije, me gustaba por el color, el diseño. Me dije, no me va a quedar bien esto, ¿no? Y cuando me di, me quedé, wow, fue lo que mejor me quedó. Porque nunca me había comprado ese estilo o cosas así. como tú dices, ¿no? A veces, pues, ni uno mismo se conoce. Uh-huh. Por más de que diga, sí, esto yo sé que me queda bien, y este no, y este sí. A veces la tela hace maravillas. Oh, sí, el corte. Entonces, así que no nos cerremos, probemos cositas, cuando vayamos a la tienda, vamos solitas para que... Sí, para que tengamos tiempo. Entramos temprano y salimos a... Ya sálganse, ya van a cerrar. ¿Y qué van a llevar? Ah, no, nada. Estamos probando. A ese de aquí. Y bueno, otra, Carmen. ¿Cuál? Otra, ya para finalizar la lista de los que no. ¿De los no? ¿O sí? Las carteras, los bolsos. ¿Qué tal? ¿Tú qué crees? Si te regalan una Gucci, una Chanel, una Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, de puras marcas, ¿no? A mí sí me gusta. A mí la verdad también, ¿no? Uh-huh. De hecho... Así que nosotras la vamos a mover de la lista de los no a la lista de los sí. Sí, como que somos medio... Como la familia peluche, ¿no? Somos la Bibi, la rara. Porque a mí también me gustan mucho las bolsas. Uh-huh. Sí. Aunque pues depende, ¿no? Si te regalan una bolsa que dices tú, ¡ay! ¡Ay, es una bolsa eso! Pero no, la verdad es que a mí sí me han regalado muchas bolsas y de todos tipos. Y nunca me he quedado así con la sensación, ay, no, no, no me la regales, no me la regales. Sino que siempre me ha gustado, ¿no? Creo que es un buen detalle que alguien te regale una cartera. Pienso yo, pero pues no sé qué opinen ustedes. Tal vez no lo ven como algo romántico, tal vez por eso, ¿no? Oh, pero, ok. Pienso yo, no sé. Entonces, sí, fíjate, entonces los nos están más bien por eso clasificados, romanticismo y no. Ajá. Me imagino, ¿no? Sí. Porque las flores son románticas, ¿no? Sí. Ok, la cartera. Sí. Bueno, la cartera, sí. Si viene llena, ¿no? ¿Y con cuánto más o menos ahí para que alguien ahí pueden medir más o menos el romanticismo? Ahí se puede medir, ¿no? ¿Qué tal te gustó? Porque tal vez la cartera te cuesta $4, pero lo que trae ahí, a lo mejor trae $400, ¿no? O sea, me compro otra cartera. La que sí quería. ¿No? Y bueno, vamos a irnos a otra pequeña pausa, Carmen, y ahorita ya regresamos con la lista de los sí. De los sí. Ok. Ok. Volvemos. Has pensado en regresar, sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor si se fue contigo. El amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Quiero más que hace un año atrás.

55 minutos y bueno, aquí estamos ya recibiendo regalitos. Sí, ya estamos poniendo ahí lista, palomita, discúlpenos, por eso no entrábamos. Te dije, el programa va a funcionar, sí, hasta que nos lleven regalos. Pero no sabía que tan instantáneamente. ¿Qué pasa ahí, Carmen? Bueno, pues gracias. Y gracias también por su paciencia. Bueno, ya estamos finalizando. ¿Qué te parece si resumimos un poquito así rapidito? Porque no les damos unas dos o tres ideas nada más de los mejores regalos. Ok. Yo creo que tú mencionaste uno que a mí sí me agrada y yo creo que a muchas personas también. Las cenas. Ajá. No necesariamente en un restaurante, ahí no, porque las filas están tremendas. Sí. Pero si ustedes preparan algo en casita, qué sé yo, muy bueno. ¿Cómo se dice? Dedito arriba. Sí, pulgar arriba. Ajá, muy bien, las cenas. ¿Los chocolates? Siempre, ¿verdad? Por ahí decían, incluso para preparar tu despensa de emergencia, no pueden faltar los chocolates. Mira, eso yo no me la sabía. Creo que tú eres más amante del chocolate que yo. No, eso no, pero es bien cierto. El chocolate te da, no sé qué es lo que contiene el chocolate, pero, híjole, no les dije lo del coco. Anyways, el próximo programa. Ay, Carmen, es cierto. Nos ibas a investigar por qué, a ver, por qué se nos antoja el coco, pero como tú dices, va a ser para el próximo programa, porque desafortunadamente se nos está terminando el tiempo de este programa. ¿No? Sí, ¿no? Entonces, el chocolate tiene algo que te da una buena... Te da energía. Te da energía y te hace como estar de buen humor. Sí, sobre todo si es tu favorito. Así que si ustedes están en la oficina, pongan ahí una cajita de chocolatitos para que los clientes, qué sé yo, no lleguen tan enojones. Ándale, ahí está. Ahí está un buen consejo, así triple palomita. Otro regalo. Masajes. Oh, a ti te gustan mucho los masajes, oh, sí. Te encanta el spa, ya me estoy dando cuenta. Sí, masajes, spa, todo eso. De esas piedritas calientes. Oh, sí. Los wraps también que te hacen. Oh, mira, oye, Carmen, ahorita que estás diciendo eso, yo tengo un mat, un... ¿Una mesa? No, un tapete. Ajá. Que es de acupresión se le dice. Ok. Y pero son como clavos. Ajá. ¿Clavo o que nada más como plástico duro? Es plástico duro, pero si tú lo tocas con la mano parece como si fuera un clavo. Okay. Y tú te acuestas ahí como los, ¿cómo le llaman a los que están en el... Ay, están en la India. Los yoguis, ya ves que los yoguis hacen ciertas cosas para meditar y bueno, son muy espirituales, pero hacen cosas así que se llegan a colgar, no sé, cosas allá y acá y demasiado pesado. Ese es un buen regalo, ¿no? Para, no, pero es ese tapete que te digo ahorita que te gustan los masajes, es como si fuera de acupuntura. Uh-huh. Entonces te toca todos los puntos que necesitas para tu espalda. Según uh-huh. esto, o sea, no según esto, yo me puse y la verdad es que te queda súper relajada, parece como te hubieran dado un masaje. Entonces también está la almohadilla, que también tiene los picos esos, y que al principio así como que sientes, ah, me dolía la cabeza, te lo juro, y se me quitó. Se me quitó el dolor de cabeza y nada más estuve, ¿qué? Una sesión de 15 minutos, yo creo. Mira, entonces, qué bien. Ahí. Hay que buscarlo en Amazon. Sí. Porque pues a Carmen le gusta, ¿eh? ¿Ok? Ok. Otra cosa, aparte de la comida, los chocolates, los masajes, ¿un viaje? ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! Sí, ya se me había olvidado. Sí, es padre, ¿no? Salir. Sí. Por lo menos, o sea, salir de tu casa, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que irte a otro estado, a otro país, pero salir a un lugar, no sé, a disfrutar, ¿no? A mí me encantan los viajes en carretera. A mí también. No. Yo creo que nos deberíamos de poner de acuerdo para ir a viajar, ¿no? Oh, sí. La playita, o acá en acampar. Con tanta montaña, ¿eh? Sí. Sí. De hecho, cada año tratamos de hacer hiking, entonces sí vamos, pero hay que planearlo, sí, ¿no? Sí, sería bien. Sí, y bueno, a ver, una cosa, a ver, no voy a poner ahí mi opinión, pero después lo voy a decir. Si te regalaran un equipo para hacer ejercicio, ¿se podría decir que es bueno o es malo? Si te gusta hacer ejercicio, si tienes metas de hacerlo, yo creo que es bueno. Pero hay gente que sencillamente no se les da el ejercicio y no tienen interés en hacerlo, entonces es lo mismo. ¡No me lo regales! No, o sea, regálame un tremendo cajonón de herramientas, ¿qué hago yo con eso? Bueno, yo sí aceptaría, ¿eh? Y más si es una elíptica, porque se me descompuso la mía. Entonces ahí sí me estás escuchando. Sí. Y grabación también, ¿eh? Sí, en la grabación te voy a poner. Tú que me estás escuchando. Ah. Bueno, pues lo sé. Pero para los hombres que realmente son bien fit, las mujeres también que son bien fit, que hacen mucho ejercicio, yo creo que estarían fascinados, ¿no? Sí. Sí. La verdad que una de esas máquinas, yo sí estoy así como que estoy con la tentación, pero son muy caras. Entonces así como que se me quita la tentación. Como la rana René, ¿no? De que, ¿has visto el meme? No. De que está viendo el iPhone, el último, ¿no? Por el vidrio, una vidriera de una tienda. Y dice, ay, se me antoja comprar ese celular, ¿no? O ese último celular. Pero después me quedo pensando, ¿y de calzones cómo ando? Y se me pasa. Entonces, así muchos memes van a aparecer este 14 de febrero, ¿no? Esperemos que todos anden bien de calzones. Eso no pueden comprar su teléfono. Sí, porque te compras el teléfono, pero pues te va a pasar como las otras fotos de los otros memes. Entonces, como que, mejor te hubieras comprado calzones, ¿no? Bueno, aparte, entonces, pues también se podría incluir, o no sé, el pastel. Un postrecito. Sí. Como que para ir a un... No, bueno, no necesariamente tener que salir a tomar el café y comer el pastel, pero que te traigan un pastel ahí, de corazón, o un flan, o... Sí. Sí, algún postre, cualquier postre como... Que sea bueno, ¿no? Sí. Entonces, esas son la lista de lo mejor. Obviamente, ustedes van a tener una lista enorme, me imagino, de lo que quieren, pues, o les gustaría, o van a dar de regalo, o que... Siempre, pues, ha funcionado, ¿no? Porque hay personas, Carmen, que cada año, pues, tienen nuevo novio o nueva novia, ¿no? O solamente para la época. Sí, y están regalando y dicen, nunca fallo. Siempre regalo, estoy siempre, pues, ahí está, ¿no? ¿Las pulseritas energéticas? Yo creo que es igual como cuestión personal. Sí, si la persona está metida en ese rollo, yo creo que sí. Y si no, pues no. Ok, entonces el calzado. Lo mismo que la ropa. Ya, lo mismo que la ropa. ¿Te han regalado calzado que no te quede? Sí. ¿Sí? sí, pero fíjate que fue muy, muy raro porque la medida en la caja, en el zapato, dice mi medida. Tu talla. Ajá. Pero es más grande. ¿Escucharon el silbido? ¿Puedo decir quién fue? Sí. Fue nada más ni nada menos que la baby estrella que está aquí con nosotros, de Carmen. No pueden creerlo, no tiene ni el año. ¿Cuántos meses tiene, Carmen? 11 meses, o sea que no tiene todavía el año y ya sí. Fíjate que le había comentado a mi mami de tu niña, de tu bebé que había silbado ese día. Y mi mami pues estaba así como encantada, así que le voy a mandar la grabación para que la escuche. Okay. ¿Tú le enseñaste? Su papá. Su papá, mira. Sorprendente, ¿no? ¿Cómo aprenden? Sí. O sea que son como una esponja, bien dicen, ¿no? Sí. Absorben todo lo que le enseñas. Qué bonito. ¿Y un bebé? ¿De regalo? Ay, ¿qué pasa? Escuchó eso, ¿no? Sí, como que... No se escuchó bien, ¿no? Siempre son bendiciones. Sí, una bendición, ¿verdad? A lo que iba es de que, por ejemplo, hoy en este día tal vez, mañana, 14 de febrero, el regalo de que diga la novia o la esposa, ¿no? Que le diga, mira, salió positivo, vamos a ser papás. O sea, ese es el regalo. Carmen se emocionó. ¿Qué? ¿Verdad? Sí. No yo, Carmen, no yo. Es que no, les contamos así rápidamente. Hacía años que nosotros hacíamos otros programas en otra radio, ¿verdad, Carmen? Y Carmen, ¿qué me sugería siempre? ¿Qué? ¿Te acuerdas de que me decía, si te embarazas, Janet, dime a mí para decirlo yo al aire, porque sea una sorpresa para tu esposo, ¿te acuerdas? Resulta que se embarazó primero Carmen. Y Janet decía, sí, seguramente te voy a decir a ti primero que a mi esposo. No, o sea, sí se me hacía padre, pero no se dio, ¿no? Pues ya será. Ya será después, ¿no? A ver si, a ver qué pasa. Así es. Bueno. Y Carmen, lastimosamente llegamos al final. Y como siempre no nos alcanza el tiempo. La lista quedó incompleta, ¿no? Bueno, pues ahí coméntenos qué es lo que regalaron. Sí. Cómo les fue con sus regalitos, si les gustó, si no les gustó. ¿En dónde? En la página de la radio, www.sexylorradio.com. En la pestaña de música están todas, van a estar todas las grabaciones. Y ahí pueden comentar a través de Facebook. O también en Facebook nos encuentran como Sexylorradio. Y ahí va a estar la publicación de este programa y también el podcast. Y también nos pueden decir. También vamos a escribir ahí nosotros. Ok. Lo que nos regalaron. ¡Ah! O lo que regalamos, ¿no? ¡Ah! Porque si no nos gustó, obviamente. No. Me parece muy bien. ¿Te parece? Sí. Entonces, nos despedimos. Esperamos que tengan un fin de semana completito de día de Valentín, de San Valentín, y que la pasen súper, súper bien. Sí, Carmen, tú también que la pases muy bien, que se diviertan mucho, que festejen mucho. Oye, ¿el próximo lunes es día feriado o es hasta el otro? Es este, ¿no? ¿Este? Ajá. Ok, entonces va a ser semana, fin de semana largo. Oh. O sea, que pueden planear un viaje, alguien quiere un viaje, ¿verdad, Carmen? Oh, sí, yo me voy. Y bueno, ahora sí, pues, nos despedimos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, estuvieron escuchando su programa Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Hasta bye, la próxima. Bye.